Marilyn Geminiani, bueno, para aclarar, por un lado, que no asististe a la reunión del Consejo Deliberante, o sea, la sesión del Consejo Deliberante, porque no estabas. Y segundo, tu apreciación con respecto a esta resolución que se presentó en el mismo Consejo Deliberante, rechazando un proyecto presentado en la legislatura de la provincia de Río Negro. Bueno, sí, buen día. Sí, no estaba porque, bueno, yo ya había avisado, la gran mayoría saben que yo tengo padres muy ancianos que ya no pueden venir y no pueden viajar. Y bueno, y como yo ya estoy realmente con mucho trabajo, si no viajaba en este momento a verlos, iba a ser imposible más adelante. Lo que sí me sorprendió es el tratamiento en el Consejo de este expediente, porque tenía conocimiento de que el presidente de la Comisión de Límites le había pedido al legislador Gatti que nos pidiera opinión. Y si vos mirás el expediente, lo que pide es una opinión. Entonces a mí me sorprendió de que tan rápidamente se tratara, sobre todo sobre tablas, si bien es un mecanismo que es legal, yo no estoy poniendo en tela de juicio el hecho de que se presentara sobre tablas, desde el momento que yo también presento muchas veces proyectos sobre tablas. Lo que sí me sorprendió es que yo estuve toda la semana en contacto con la secretaria del consejo, con mis compañeros concejales, con otros concejales, preguntando, porque precisamente no conseguía pasaje, conseguí para llegar el día martes. Y me plantean de que sí, que iban a hacer una sesión pequeña para trámites, digamos, para que no se trabaran trámites particulares y demás, que no había nada de, digamos, de suma relevancia, porque mi micro tenía que llegar a las 6 de la mañana y en realidad llegué cerca de las 9 de la mañana. Hasta último momento yo llamé por teléfono, porque dije, bueno, me bajo en San Antonio, si necesitan que vaya, si hay algún inconveniente, me dijeron no, porque no son temas de relevancia. Llegué a mi casa y bueno, pongo el noticiero al mediodía y me encuentro con que habían tratado este expediente. Están en su derecho de hacerlo. Lo que yo creo también es que todos saben mi pertenencia, digamos, que yo hace 20, van a ser 28 años que vivo en Las Grutas. Me parece que si bien no soy la palabra más autorizada, creo tener un poco de autoridad por la residencia efectiva, 28 años efectivos viviendo en Las Grutas, conociendo la historia de Las Grutas, me hubiera gustado participar de esa sesión. No entendí tampoco por qué el apuro de tratarlo, sabiendo de que, bueno, si bien yo no soy imprescindible, porque eso lo tengo totalmente claro, que si uno viaja y no está en una sesión, es lógico que el consejo tiene que continuar. El consejo no se puede parar porque yo no esté. No suelo irme muy seguido. En realidad soy de las concejales que siempre estoy. Sí me parecía que era un tema para realmente profundizar y que me hubiera gustado participar del debate. Más allá de que por ahí el proyecto de ley que realizó el legislador Gatti, a mi entender, tenga muchas falencias, porque realmente el expediente que presenta el grupo municipalizador es mucho más, más extenso, con muchos más argumentos, en el cual yo he participado y también el municipio local ha participado activamente, porque en esto cabe aclarar de que esta gestión municipal nunca le negó información al movimiento municipalizador. Al contrario, cada vez que pidieron datos sobre la cuestión económica, sobre distintos aspectos de la vida municipal y de la delegación de Las Grutas, tanto el intendente como el secretario de Hacienda y yo hemos participado presentándole toda la documentación. Ese sí era un expediente que realmente estaba armado, que reflejaba la realidad de Las Grutas. No creo que el expediente que presenta el legislador Gatti represente realmente acabadamente lo que pasa en Las Grutas, pero por lo que tengo entendido, el otro expediente no prosperó y sí estaba esta presentación formal por parte de este legislador. Entonces, a mí me parece que no había tanto apuro para tratarlo de esta manera, pero esto es una cuestión mía personal, sobre todo porque yo estoy muy comprometida militando en Las Grutas siempre por esta cuestión. No es que yo haya cambiado de idea, yo sé que hay gente que le puede gustar y gente que no le puede gustar mi postura, tengo residencia efectiva y conozco lo que pasa en las grutas, y este gobierno realmente es un tema que nos atraviesa a todos, porque dentro de Juntos, vos lo habrás visto en distintas reportajes, aún cuando le han preguntado al intendente cuál es su opinión con respecto a la municipalización, y que él manifiesta que esto es un hecho que se tiene que dar, dentro de Juntos hay gente que está a favor y gente que está en contra, pero esto no significa ni un quiebre del grupo ni nada, son temas como los temas que tienen que ver con la conciencia, digamos. Son temas que cada uno tiene su opinión y no generan un quiebre dentro ni del bloque ni dentro del equipo. Pero sí me hubiera gustado que me hubieran esperado, porque creo que no había ningún apuro, y sobre todo cuando yo estaba en comunicación y me habían dicho que no iba a haber sesión, y después, último momento, me entero de que se trata un tema, digamos, que a mí me hubiera gustado participar. Bueno, ¿y qué te pareció la abstención de dos conciudadanos, si bien son de la oposición, con respecto a este proyecto, o este rechazo por resolución a este proyecto de ley, ya que ellos manifestaron que siempre fueron municipalizadores? Bueno, yo con respecto a las abstenciones, el concejal Botari nos tiene acostumbrados a las abstenciones. No es la primera vez que se abstiene. Hay varios concejales que se abstienen de votar. No así la concejal Bonori. Lo que pasa es que la concejal Bonori no estaba de acuerdo con la municipalización, y después de un hecho, sobre todo el tema de las torres y demás, ella manifestó públicamente que a partir de ese momento iba a trabajar para que las grutas fueran municipios. Por eso me sorprendió cuando vi en la nota, cuando llegué, que se habían abstenido de votar. Yo no estoy muy de acuerdo con las abstenciones. Yo creo que las abstenciones son mecanismos que están dentro del reglamento interno municipal y que tienen que ver, a mi criterio, con las generales de la ley. Si hay un proyecto que me toca directamente por un familiar, por un amigo o por alguna asociación que yo, o de un lugar donde yo trabajo, entiendo la abstención. Pero en este tema realmente no lo comparto. Yo creo que ellos tendrían que haber dicho, si estaban a favor, haber dicho, bueno, nosotros estamos a favor. Es como yo te estoy diciendo ahora. A lo mejor no estaban totalmente de acuerdo con el planteo del legislador Gatti. Porque, te vuelvo a repetir, el expediente no refleja realmente, totalmente la realidad de las grutas. Me parece que es una expresión muy mínima de lo que es las grutas cuando hubo otro expediente que sí. Pero por lo menos hubieran planteado, porque vos no podés decir, yo estoy de acuerdo con tal cosa, pero cuando llega el momento de votar, no lo voto. Tampoco creo que había que votar una resolución. Yo creo que el expediente lo que nos pedía es opinión. Yo les voy a pedir a los concejales Botari y Bonoris que, si ellos quieren acompañarme, podemos hacer un informe, que creo que es lo que el presidente de la legislatura pidió, que es un informe al respecto de lo que opinamos sobre la municipalización. Si vos recordás, cuando estuvo el vicegobernador Mendioro, cuando hizo esa reunión en las grutas, también manifestó que es una atribución de la legislatura. En esto, por eso yo no comparto, porque la resolución dice que va en contra de la Carta Orgánica Municipal, y yo creo que es una atribución, como lo marca la ordenanza, como lo marca la ley, que es una atribución de la legislatura. El vicegobernador planteó de que, por supuesto, le iban a pedir opinión al Consejo Deliberante, le iban a pedir opinión al intendente. Por eso no me pareció que el formato fuera una resolución. Lo que sí, yo voy a emitir mi opinión, voy a hacer un informe que lo giraré al presidente de la legislatura, Alveiro, y le voy a pedir a los otros concejales, si es que están de acuerdo, si quieren acompañarme, o hacer un, ya que somos los concejales que vivimos efectivamente las grutas, hacer algo al respecto. Bueno, y por último, yo presencié el momento en que Soria dijo que estaba a favor de la municipalización de la gruta, y no es por el contrario que, por ejemplo, los legisladores, los concejales, tanto de Jorge López como Roldán y Ojeda, que son de la, vendría del justicialismo, van en contra del pensamiento del que es hoy por hoy candidato a gobernador. Bueno, esto te lo dije yo en el primer tramo de la nota. Este es un tema que nos atraviesa. Es como los temas de conciencia, ¿no es cierto? Yo creo que hay gente dentro.